Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 12 de Colectivos de esta cuarta temporada. Saludamos a nuestro equipo, al señor Leo Borges, ahí del otro lado de los controles, haciendo que todo esto funcione. También saludamos a la señora Fanny Rudnitsky, que está cayendo, como quien dice. Cayendo. Y a quien tengo aquí al lado en el estudio, al señor Salvador García. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, acá con este calor raro. Sí, está denso. Mientras esperamos a Fanny, que ya viene. Está allá afuera. Hoy vamos a hablar de trabajo sexual. Uh-huh. Y la organización de los y las trabajadoras sexuales en Uruguay, a ver qué onda. Un poco continuando lo que empezamos en el programa pasado. Como información complementaria. Exacto. Para charlar de este tema, justamente vamos a recibir a Karina Núñez, una de las integrantes y fundadoras de Otras, una organización de trabajadores sexuales. Es la agremiación de trabajadores y trabajadoras sexuales creado tras el impulso de un grupo de trabajadores que comenzaron a organizarse para renovar la ley 17.515 que rige el trabajo sexual en nuestro país. Además, vamos a tener la segunda edición del ciclo de columnas sobre pasado reciente. Este es un espacio gestado y conducido por Cecilia Bértola, la querida Checha, uh-huh, una compañera de la casa, que hoy nos va a estar hablando sobre Orleti, el centro de detención y tortura clandestino que funcionó en Buenos Aires durante el periodo de la dictadura y que hoy funciona como sitio de memoria. Ya empezó en internet, ahí en la página se puede ver ya la primera entrega de esta columna, que se llama Abuelo de Pájaro, la columna, uh-huh, que está muy buena. Bien, pero antes de todo esto y arrancar con todo el contenido, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Thank you.